Auspicia Claro. Es simple. Es claro. Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z. Con Ricardo Samet Band. Por Radio Land. De la mañana, hoy empieza el mundial, estamos todos preocupados por eso, nadie le importa nada más, pero esto es una hora de tecnología, una hora en Radio LED para hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con los equipos con pantallas, todo lo que tiene que ver con los equipos que se conectan a internet, todo lo que tiene que ver con la vida que es cada vez más cotidiana. Que es cada vez más digital dentro de lo cotidiano, y que tiene que ver justamente con cuestiones que pasan cada vez más por la tecnología. Un ejemplo clarísimo es el mundial que empieza hoy en Brasil, donde todo tiene que ver con tecnología, tiene que ver con internet, tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con verlo a través de la pantalla clásica, que es la del televisor, escucharlo a través del audio clásico, que es el de la radio, y también a través de toda una serie de dispositivos y herramientas y aplicaciones que van a complementar lo que estamos viendo justamente con el mundial. ¿No le parece, señorita Yamila Betty? Pero claro que sí, señor. Mucha tecnología aplicada al mundial, lo estábamos hablando en otros Control Z anteriores. Como por ejemplo, sí. le digo una, y usted después me lo refuerza. Sí. El árbitro, los árbitros van a tener un reloj pulsera. Que les dice si marca gol. Que les va a marcar a ver si realmente es gol o no. Sí, esto es increíble. El llamado ojo de halcón, como ya está como ya se usa en otras disciplinas, típicamente en el tenis. Pero básicamente son un montón de cámaras en la cancha, apuntando a los arcos, creo que son 14 cámaras, que lo que hacen justamente es definir si la pelota realmente pasó la línea de gol, ¿no? Más o menos. O más o menos. Y entonces tienen un reloj, para el reloj, que tiene un... Sí. Dice, se les prende una luz que dice gol. Me pregunto si habrán practicado, Me pregunto si habrán practicado, porque al no estar acostumbrados es como que te distrae un poco. Capaz que por mirar el reloj y perdiste una falta, perdiste un penal o penalti. Un penalti o algo así. Sí. No sé. También mismo la pelota va a tener mucha tecnología. Sí. ¿Sí? Hay una pelota que tiene como unas cámaras adentro. Loca la pelota. Loca, loquísima. Sí. Difícil hacer una transmisión con eso, te voy a decir. Porque en cuanto a la pelota empieza a girar, vos lo único que ves es un borrón. Claro, y a mí me da mucha cosa patearla. Sí. Tiene como muchas cositas que se pueden romper. Sí. Todavía. Pero bueno, eso a los futbolistas profesionales no les preocupa porque... ¿Por qué no? Lo que sí dicen que la pelota de este mundial, chicos, va a ser un poco más sólida, como pesadita, porque el mundial de Sudáfrica volaba mucho. Claro, la brazuca, como bien nos aporta Marina, nuestra operadora, que está siempre atenta al tema futbolístico. Es verdad. También en los estadios van a tener ya seguramente lo han visto, la arañita, que es la cámara que flota sobre el campo. Los drones. No, esta va con unos rieles. No tiene tanta movilidad. Mire. Yo creo que igual vamos a ver mucho dron en esta... Y porque está buena. Está buena. Lo tirás a volar a ver que la hinchada, a ver qué hace la hinchada, ¿no? Y bueno, tiene que ver también con un mayor control, una mayor seguridad y que más gente pueda disfrutarlo, aunque no esté ahí en Brasil. Totalmente. Pero bueno, faltan terminar algunos estadios todavía. Eso nos queda ahí como medio a ver qué hacemos con esto. Pero no pasa nada. Que no pasa nada, seguimos derecho. No, yo digo que mientras el campo de juego esté, eso a nadie, es lo único que le importa. Sí, es verdad. Pero bueno, si ojalá no suceda. No. Si se derrumba una tribuna, bueno. ¿Qué puede pasar? No sería la primera vez. No. No, pero ahora volviendo al tema tecnológico, te quiero decir dos cosas. Dígame. Una, va a haber mucho, como ya sucedió en las Olimpiadas y como ya sucedió en el Mundial anterior, pero en este aún más, mucho contenido generado por la gente. Por ejemplo, hay un sitio hecho acá por nuestros argentinos que se llama World Cup Gram. Mira. Que toma todas las fotos publicadas en Instagram en las cercanías de los partidos, de los estadios, y te las muestra en un mapa, qué sé yo. Son obviamente todas fotos públicas. Muy bien. Me parece que va a haber mucho de eso, mucho contenido que genera la gente de cada vez mejor, de mejor calidad, porque hoy por hoy tenés, digamos, cualquier celular más o menos decente, te saca buenas fotos, las podés subir instantáneamente, grabar videitos, hacer un montón de cosas que van, para mí, van a cambiar un poco la manera en que se vive, percibe, claro, en que se vive. Totalmente. Lo mismo que Facebook y Twitter como lugares donde de descarga. Yo creo que Twitter, como la propaganda de la conocida casa de retail. Es verdad. Twitter este año yo creo que va a explotar con el tema del mundial, más porque esconde, está en su auge. El mundial pasado no sé si había Twitter o mucho Twitter, mucho no, menos, no había. Mucho pero menos. Ahora que se utiliza como un lugar de descarga masivo, va a estar bueno. Porque aparte les voy a decir que Twitter tiene como algo muy, muy lindo, que es al costado, dice Copa Mundial 2014 y usted tiene los próximos partidos, sí. ¿Quiénes son los países a la hora que juegan? Como para poder ver o comentar. Por ejemplo, acá tengo el primer partido, jueves, hoy sería a las 8 p.m., Brasil-Croacia. Sí, y si ustedes usan Twitter y quieren hinchar por su selección, si ponen, hacen el hashtag, o sea, el cuadriculadito ARG, les sale una banderita de Argentina. Y también pueden cambiarse el avatar, pueden elegir la fotito que tienen normalmente, sí. Pueden elegir una que justamente tiene que ver con la bandera de cada país. Ah, muy bien. Sí. Eso sí. Está bueno. Eso está buenísimo. Bueno, sí, claro. Con estas cositas, Twitter se acerca un poco más a lo que es el mundial, a cómo se va a vivir el mundial. Si ustedes también apretan ver partido, ahí tienen todos los comentarios entre esos dos países que todo. Están jugando. Sí. Y es gratuito. De más. ¿Qué más? Hay más, muchas más tecnologías. Por ejemplo, fixtures. Sí. Vos te cargas todos los, todos los partidos del mundial en el celular y entonces, con una rápida vista, no tenés que estar pensando ¿cuándo juega fulanito y fulanito? No, vas ahí. Lo mirás y ya lo tenés, entonces sabés, por ejemplo, que no tiene ningún sentido organizar, ¿qué te puedo decir? Un asado o... Claro, digamos, o organizarlo, pero en función. Pensando, claro, en función de que está el partido de tal y tal, y bueno, y organizar tu vida en torno a eso. Y lo otro que se está usando mucho es el tema del PRODE, mija. Mire, no, sí, es verdad. Acá nuestra operadora Marina, que es muy futbolera, juega a dos. Hay un montón de sitios que te ofrecen armar un PRODE. Sí. A ver, uno puede armar el PRODE así de lo más artesanal posible, pero la gracia de estos, de un montón de sitios y un montón de aplicaciones que te permitan, y esto es gratis, que te permiten armar un PRODE. Podés armar un grupo, entonces sí. Decís, nos hacemos el PRO de control. El PRO del trabajo, claro. El PRO de la escuela y así. Exactamente. Y si no, incluso tenés la posibilidad de armar un PRO de compitiendo contra desconocidos, sea de la Argentina o del mundo mundial. Es entonces, verdad. Nada, eso digamos, está bueno porque le agrega como le un picante. Sí, totalmente. Muy bien, buenísimo. También, sí. Si usted no compró todavía el álbum del mundial o las figuritas, esto puede juntarlo por la web, online. Entonces usted va juntando el álbum del Mundial, sí, 2014, sí. Y las figuritas que las va comprando, todo igual, solamente que virtual. Sí, sí, vos tenés te bajás la aplicación de Panini, que es le vamos a poner el chivo, el total, no ganamos nada. Panini es el único que hace las figuritas, te bajás la aplicación, algunas figuritas vienen con un código atrás, vos escaneas ese código y te carga las figuritas que vinieron en el paquetito. Para sí, que señor. Vos puedas completar tu álbum digital. Digital. Sí. Está bien. Está bueno. Está bueno. Para los que prefieren, tienen esa opción. Y si no, bueno, les pueden juntar en papel. Exactamente. Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo. Recién hablábamos de las cosas que tiene el mundial y de los drones y de esta cosa de sobrevolar con un cuadricóptero, sí, pequeño, la hinchada, qué sé yo. Bueno, en la Argentina, el diputado Agustín Portela presentó de la UCR de Corrientes, presentó un proyecto de ley para regular el uso de los drones en la Argentina, sobre todo para proteger a los ciudadanos de los usos poco, perdón, de los usos poco éticos de la nueva tecnología. Mire, a razón de ser. Sí. ¿Cuáles? La idea es que el artículo 36 de la Ley de Código Aeronáutico 17.285 también se aplique a vehículos aéreos no tripulados, como sería el caso del drone, limitando la venta libre, o sea que vos no te puedas comprar uno así nomás, sino que haya un registro y qué sé yo, porque pueden ser adquiridos, dice el proyecto de ley, por personas o grupos de dudosa ética. ¡Epa! ¿Por qué? Porque la idea es que, como claro, recién yo no puedo decíamos, usar para mandar a la casa de Guandanara a espiar, a ver qué hace. Y sacarle fotos de Guandanara mientras está, qué sé yo. Mientras no está maquillada. Ponele. Por ejemplo. Ponele. Que sería como un... Tremendo, tremendo. Y sería tremendo para toda la sociedad. Sí. Le mandamos de acá un saludo a Wanda Nara, a Feliz Zaira, casamiento. Sí. Al padre que lo vi que estuvo dando. Padre que está de rotation, novio. Sí. En la tele. Bueno, no, eso te marca un poco tiene la familia, derecho, qué obvio, derecho. Por supuesto. Bueno, después le muestro una foto. La hija que se casó. Que se casó por segundas nupcias. Sí, claro. Está muy bien. Hay todo un movimiento en Facebook, no sé si lo habrá visto, para sí. vincular a la madre de Icardi con Maxi López, como para que ajusticie un poco esa situación, porque la madre de Mauro Icardi es muy joven. Y tiene 38 años. Joven. Joven, más joven que yo, con eso te digo todo. Sí, sí. Lo tuvo a los 10. Y, no, bueno. Lo tuvo a los. ¿Cuánto tiene Icardi? ¿21, 22? 21, claro, 21. Lo tuvo a los 18. Sí. Ahí estamos. Bueno, cuestión que lo que pide Portela justamente es que haya algo que regule el uso de los drones, precisamente para que no se usen para este tipo de cuestiones. Exacto. Y no se la vea, como me muestra en este momento la señorita Betty, en una foto a Wanda Nara. Por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo entre miles, chicos. Escúchame, te agarran. La agarran en pantuflas de conejito y. No, si a mí me agarras en pantuflas, no sabes lo que soy. El batón roto sin que usás para estar en tu casa. Bueno, la inclusión de los drones en el código aeronáutico permitiría tratarlos como equipos de vigilancia. Sí. A nivel civil y militar, justamente. Bien. Y esto haría que estén regulados, estén legislados y esté controlado su uso para evitar su abuso. Mire que lindo cómo salió. Un amor. Me encantó cómo cerró. Bueno, me encantó. ¿Le parece que cerremos este pase de comedia con un poco de musical? Vamos a ver un poco de música mientras nosotros acá ordenamos las fotos que no se pueden ver. Sí. Volvemos que tenemos mucho más Control Z. Y les recordamos que en www.controlz.com.ar pueden escuchar programas anteriores. Sí, atesorarlos. Claro. Ver fotos. Todo. Sí, leer en todas las noticias que vamos comentando a lo largo de esta hora, la vamos linkeando. Es justamente en la página. Sí, y bueno, pueden dejar comentarios, pedir cosas. Pueden pedir, de ahí a que lo cumplamos es otra cosa. Bueno. Y comentarios buenos, malos los censuramos. Sí, no, pero sí. Y si no, nos siguen en Twitter, que es Control la letra Z Radio. Así y es. Si no, si nos quieren escuchar, porque esta radio es una radio netamente online, nos escuchan en www.radioledonline.com o si no, usando una aplicación que se llama TuneIn. Muy bien. Vamos. Ah! just a sister. He had suffered in his life, his wife and kids and boss and dogs and neighbors raising pain and causing strife. They were forever whining, bleating, howling, yapping, screeching, moaning, crying, laughing. He fed them well. ¿Pensabas que un iPod es un ave australiana? ¿Y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. Seguimos en Control Z. Y ahora, ya que hablamos del mundial y todo eso... ¿Sabe de qué podemos hablar también? ¿De qué podemos hablar? Sí, total. Del Tetris. No te puedo creer. Créemelo. Porque tiene todo que ver. Todo ¿sí? tiene que ver con todo. Y por supuesto. Porque así. No le vamos como... a revelar cómo, pero. No. Pero eso sí tiene eso que lo ver. Dejamos para que el oyente, como el alumno, encuentre el nexo. No. Pero resulta que en 1984 nació el Tetris. Mire. Se me escapa. No, pero usted nació 10 años después. Después, sí. Mucho tiempo después. Bueno. Pero cumple 30 años. Cumple 30 pirulitos. Muy bien. Sí, sigue bastante jovial y rozagante. Sí. No tiene la vigencia que tuvo en otro momento, pero... Le voy a decir que mucha gente juega al Tetris desde la PC. Sí. Se usa mucho, tanto niños como adultos ya grandes. Sí, yo lo recuperé más en el teléfono que... Mire. En la PC. Pero en una época jugaba mucho. Había una versión, digamos, una vez que el Tetris hizo popular y bla, bla, bla, empezaron a salir montones de versiones. Había una versión 3D que vos, en vez de ver cómo caen las piezas de costado, la ves desde arriba. Y entonces no solamente las tenés que girar en un sentido, sino que además las tenés que rotar, digamos, para que se vayan encajando no en una pared, sino en un bloque, en una torre. Estaba buenísimo. Pero me dejaste así. Me volaba la gorra y me podía pasar un rato largo, muy largo, jugando a eso. Ya lo hemos comentado en otro Control Z, el señor Sebastián Catalano, que está ahora los lunes en Solo Negocios en Radio Palermo. Sí. Es un ávido jugador del Buscaminas. Pero ha habido. Yo, digamos. El señor conozco, Sebastián Catalano es de jugar bastante juegos. Bueno, juega además, digamos, una parte. Cuando se engancha con un juego es como que le mete. Juega además un temita de timba y qué sé yo. Pero sacando eso, lo que él hace, por ejemplo, es. Está hablando por teléfono y está jugando al Buscaminas. Usted dice que no te presta atención cuando. No, presta perfectamente presta atención. Pero vivir. Hay una parte de su cerebro que está en un estado alfa jugando al Buscaminas. Y haciendo entrevistas, por ejemplo, hace una nota y mientras está hablando y tomando notas, está plic, jugando al Buscaminas. No en la radio. En la radio esto no pasa. No sé. No. Sabrás vos que lo ves, que sos la productora. Me lo contó la productora. Sí. pero bueno, yo jugaba mucho al Tetris. Está muy bien. Está muy bien. Yo no soy muy de jugar a juegos, pero el Tetris es un clásico. Me enganchaba más que con otros. Sí, y sabe que el Tetris nació por obra del ruso Alexei Pajitnov. No. Sí, que trabajaba en el Centro de Computación de la Academia de Ciencias de Moscú. Uh-huh. Estamos hablando de 1984. Usted no había nacido, pero no. Esto es antes de que se cayera el muro de Berlín. O sea, estábamos hablando de... En plena Guerra Fría. Plena Guerra Fría. Bien. Y era tan, tan rudimentario todo el sistema de computación que había. Piensen que la PC, la IBM PC, había nacido 3 años antes. Claro. Que no había gráficos. Entonces usaban corchetes para simular los cuadraditos que iban cayendo. Divinísimo. Se me pienta un lagrimón. Sí. La versión con gráficos y con cuadraditos de colores llegó unos años después. Y aparentemente todo esto está basado en un juego ruso clásico que se llama Pentáminos. Ajá. Mira vos. Mire, no sabía. Que son como unos bloques de madera que hay que encajar en un cuadrado. Mira esos juegos de ingenio que venden, claro, en las plazas, qué sé yo, que te dan un bloque, te dan 4 piezas. Los aros para... O sea, bueno, uno de esos que el señor que los hace te lo hace. Sí, eso sí, plim, plim, plim, plim, plim. Y vos estás nunca, 3 horas. Jamás, sí. Yo tengo uno de esos que es un cubo que se encastra que... Todavía no sabemos cómo. Y lo peor de todo es que cada tanto alguien viene a mi casa. ¡Ay, che, qué bueno esto! Le digo, por favor, no lo desarmen porque no lo armamos más. Y lo desarman y después obviamente queda ahí hasta que durante un año te viene alguien y dice, no, esto es así, plim, plim, plim, y te lo arma. Y bueno, pues... Es como, perdóname, el cubo de Rubik, que cumplió, claro, 40 años hace poquito. También, sí, estamos reflotando juegos viejos a full. Sí, y que es otra cosa que nunca jamás pude armar. No. Igual, el cubo también se puede jugar por la compu, online. Sí. Eso está bueno. De hecho, cuando hace poquito, que fue el aniversario, Google le hizo un doodle interactivo del cubo mágico. Muy bien. Y siempre está, cada tanto sale la computadora o la persona que van quebrando el récord de resolución de cubo mágico en tantos segundos. En tantos minutos, tantos segundos, sí. No, en general son menos de 10 segundos. A mí me toma menos de 10 segundos saber que no hay manera de que lo resuelva. Lo bueno, pero digo, una certeza tienes. No, pero sabes qué, Alpe. ¿Para qué vamos a perder tiempo en esto si no lo puedo hacer? Está muy bien. Sí. Bueno, cuestión que la computadora original que corría el Tetris se llamaba Electrónica 60. Y en 1989 se hizo popular en el Game Boy de Nintendo. Joder, ¿cómo estoy hoy? En el Game Boy de Nintendo, que es el primero así que lo hizo explotar, si quiere, en popularidad. En el mundo mundial. Sí, pero ¿sabes lo más importante de todo? Lo más impresionante. ¿Qué? De todo. Lo más increíble de todo. No, lo notable del caso es que este hombre lo hizo en el 84. Sí. Pero recién en 1996 empezó a ganar plata por el juego. Bueno, si usted tiene un proyecto que ahora que todavía dice, pero deja, Roberto, que estás juntando laditas ahí, no sabe, capaz que en 9 años la pega. Claro, porque al principio la plata entraba, digamos, empezaban a licenciar, claro, el juego y a venderle todo, pero se lo quedaba el Estado ruso, claro, y la Academia de Ciencias que lo había cobijado y que le decía, pará, esto lo hiciste acá, la plata se queda acá, papá. Muy mal. Bueno, eso fue hasta el 96, entonces fundó una compañía de software que es la que hoy administra la licencia de Tetris. Y bueno, ahí está el bueno Pajitno viviendo en los Estados Unidos. De hecho, fue empleado de Microsoft entre 1991 y 2001. Muy bien. Perfecto. Sí. Bueno, antes de ir a la tanda, sí, vamos a comentar un poco el Twitter de la selección argentina, sí, que abrió hace poquito, más de una semana. Sí. ¿Verdad? Sí. Y ya cuenta con más de 236.000 seguidores, sí, en muy poco tiempo. Y la verdad que están bastante interactivos los chicos. Cada uno es selección argentina y el tilde de verificado. Ok. Y ahí, es la oficial, digamos. Después tienen un montón de usuarios que van poniendo novedades acerca de la selección, del fútbol, del mundial, etcétera. Pero este es el tuit oficial de la selección argentina. Me pareció que estaba bueno armar un oficial desde allá, que van tirando los datos, cuando entrenan los chicos, sí, quién está con quién en la habitación. Eso es bueno. Claro. También para tener ahí un control. ¿Usted le preocupa a quién comparte habitación? Y que lo que pasa es que viste cómo son los varones. ¿Cómo son los varones? ¿Cuántos años tengo? Okay. No, Es arroba argentina, ¿no? El tweet. Sí, señor. Arroba argentina. Sí. Argentina, la A con mayúscula. Twitter oficial de la Asociación de Fútbol Argentino. Bueno, dijimos los seguidores que tienen una barbaridad. Y muchos de los chicos de la selección, sí, tienen sus propios Twitter. Algunos, claro, son más de tuitear que otros, como el Kun Agüero, como la Bessi. Bueno, y acá van linkeando sus tweets personales con, sí, los de la selección argentina, donde van a poder encontrar todas las novedades para seguir el mundial y alentar. Y le recomiendo otra cuenta muy buena que es Maradona Pix. P-I-C-S. Son todas fotos de Maradona, claramente, que viene tuiteando hace bastante. Durante el año fue tuiteando fotos históricas de Maradona, normales. Y ahora que viene el Mundial está tuiteando fotos mundialistas. Hizo algo bastante simpático que fue tuitear muchas fotos del gol contra los ingleses, todas las fotos que hay desde diferentes ángulos. De diarios de la época. De diarios de la época, sí, claro. Y hacerlo como si fuera un relato del momento, y la verdad que está muy bien. Muy bien, muy bueno. Y ahí podrán ver otros equipos, ¿no? Otras remeras, otros shortcitos más cortitos, más jugados. Sí. El tobillo del Diego todo hinchado. El tobillo del Diego hinchado. El tirándose. Sí. El salto del tigre, le dicen. Haciendo todo. Bueno, de todo. Desde arriba, desde abajo. Acá tiene todos los ángulos. La verdad que está muy bueno. Sí. ¿Le parece que vayamos un poquitín de música y volvemos? Vamos a un tema musical y volvemos con más Control Z. Wait! Pasaba un poquito de Led Zeppelin aquí en Control Z. Y hablando de esta cuestión del arte y de la música y todo esto que tiene que ver con el Mundial, vamos a decir que todo tenga que ver con el Mundial, resulta que la gente de Google estuvo haciendo una cosa bastante interesante que tiene que ver con el arte urbano y preservar el arte urbano. La cuestión es así, Google tiene una especie de instituto cultural que se ha dedicado a registrar obras de arte en todo el mundo, en museos, incluyendo hay un par de museos argentinos, le saca fotos de muy, muy, muy alta resolución y crea una especie de exposición virtual para que vos puedas ver esa suerte de pinacoteca digital y la puedas ver con muy, muy alto detalle. Incluso a veces con un detalle, digamos, a tener un acercamiento a estas obras más alto que el que podrías tener en una... si lo ves en un museo, porque lo ves con casi como si tuvieras una lupa. Lo que hicieron ahora es hacer algo similar en 15 países, pero saliendo a preservar el arte callejero, el arte urbano, el arte, digamos, pintadas en paredes, alguna suerte de imágenes que se han construido a partir de paredes en las que estaban medio derruidas y que con la forma se generó, se encontró un dibujo, etc. Son 5.000 imágenes en 15 países, es arte urbano que eligieron 30 expertos y hay cosas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y España. Y en la Argentina hay algunas cosas interesantes que registraron en Coghlan, donde hay una zona que está con muchas pintadas y que bueno, están ahí disponibles. Les vamos a dejar en www.controlzradio.com.ar el link para que puedan acceder a estas obras de arte urbano de América Latina, porque están buenísimas. Y además es una manera de preservarlas del paso del tiempo, porque obviamente, a diferencia de un museo convencional, están hechas sobre una pared de un edificio, están al sol, a la lluvia, y todo lo demás. Así que es una manera bastante interesante que tiene la gente de Google, en este caso, de preservar el arte urbano. Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología. Y ahora tenemos una entrevista telefónica. Estamos comunicados con Diego Núñez, que es director para América Latina de Hello Food, que es una empresa alemana interesante por lo que está proponiendo, y queríamos hablar un poquito con él para que nos cuente, a un año de su llegada a la Argentina, cómo es Hello Food y bueno, justamente cuál es cuál es el propósito del sitio. Hola, Diego, ¿nos escuchás? Está ahí, pero no nos escucha, Diego. Diego, ¿estás ahí? Bien, Hello Food justamente es una empresa que se dedica al delivery, pero desde la web básicamente lo que haces es un pedido online a una serie de cadenas de comida y te llega la motito por internet de alguna manera a tu casa, pero sin tener que llamar directamente al local, sino que lo haces todo a través de internet. Con además la conveniencia de que tenés en una sola página un montón de sitios. No es el único que ofrece algo así, pero es una alternativa interesante y es una vuelta de tuerca al sistema clásico de pedidos por teléfono. Hola, Diego, ¿estás ahí? Hola, Ricardo, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Le estábamos contando a la gente un poco qué es Hello Food, que es una empresa que nació en Alemania en 2012, que hace un año está aquí. Y bueno, que queríamos ver un poco, que nos expliques cuál es la idea detrás de Hello Food y qué es lo que ustedes están proponiendo. Ok, perfecto. Sí, como comentas, en realidad el fondo de inversión que incuba este emprendimiento es un fondo alemán, pero el proyecto en sí nace en el sudeste asiático. Nace en el sudeste asiático y en realidad lo que empezamos a ver en cada mercado en el que estamos es que las personas siempre tienen esta necesidad de comer, ¿no? Y la manera que tienen de pedir la comida delivery es una manera muy tradicional ya. A través de un teléfono han pasado muchos años y no se innovaba. Y lo estamos haciendo mediante este aplicativo móvil en el cual los consumidores lo pueden bajar de manera gratuita y funciona en base a una georreferenciación. Esto quiere decir que las personas van a poder colocar una dirección, la dirección donde se encuentran, y le va a salir una lista de restaurantes que pueden dar el servicio de delivery a esa zona. El consumidor va a poder investigar, va a poder ver toda la carta de restaurante y con un par de clics va a poder hacer el pedido al restaurante que desee. Y bueno, Hello Food se encarga de comunicar la orden al restaurante y en algunos minutos le está llegando el pedido. Ok, y en la Argentina tienen cuántos negocios sumados o cómo. Perfecto, sí. En Argentina estamos hace un año y algunos meses, desde el inicio del 2013. Tenemos restaurantes sumados en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario. Sumando todos estos restaurantes, son cerca de 800 sucursales, entre cadenas grandes como pizzerías como La Continental, restaurantes más pequeños. En realidad lo que buscamos es dar una oferta y una diversidad a los consumidores, no solamente una categoría, tenemos más de 20 categorías entre comida árabe, pizzería, sushi, comida peruana, etc. Ok, ¿y qué diferencia tienen respecto de, no sé, Pedidos Ya o otros sitios que ofrecen también la posibilidad, claro, de tener un delivery, okay, digital? En realidad hay una diferencia, primero en cuanto a esta asociación comercial que podemos tener con otras grandes marcas, porque al ser una empresa, somos una empresa global en más de 45 países, pero con operaciones locales, hemos podido firmar acuerdos con grandes monstruos en telefonía como Samsung o Nokia, en el cual la aplicación ya va a venir predescargada, preinstalada en los smartphones que se vendan a partir de la segunda mitad del año del 2014. Okay. Eso es para los restaurantes, porque los acercamos a una mayor cantidad de personas. Y hacia los consumidores, somos la única aplicación en el mercado de Latinoamérica que tiene la opción de pagar también con tarjeta de crédito desde la misma plataforma web o desde el mismo aplicativo móvil. Eso no lo tienen otras empresas. Okay. ¿Y hay una diferencia más allá de la preferencia de comida? ¿Ustedes notan diferencias entre cómo funcionan estos servicios o qué es lo que la gente busca, no sé, en la Argentina respecto a otros países de América Latina o del mundo? Ah, ok, sí. En realidad hicimos hace poco un análisis de, por ejemplo, de tipos de comida que buscaban en Argentina y o que consumen en Argentina contra lo que consumen en Colombia, lo que consumen en Perú. Una categoría que es exclusiva de Argentina, por ejemplo, son los helados. Se consume mucho helado por delivery, que no ocurre en Perú, no ocurre en México, en Chile, esto no pasa, ¿no? presenta una categoría líder en Perú y en Colombia es el pollo. Claro. El pollo es líder en estos mercados y no ocurre así en Argentina. Okay, okay. ¿Y cuál es, cómo es el plan de negocios de Hello Food? ¿Cómo es que, digamos, dónde está la ganancia para ustedes? Okay, si el consumidor Hello Food va a tener los mismos precios que si levantas el teléfono y llamas, bueno, con los beneficios que estamos que le damos a los consumidores de ventaja, rapidez, inmediatez, etc. Va a encontrar los mismos precios. El modelo de negocio de Hello Food va a generar una alianza comercial con el restaurante y va a generar una pequeña participación por cada pedido efectivo que le lleve al restaurante, ¿no? Al final Hello Food lo que va a hacer es darle un canal más de ventas al restaurante. El restaurante va a pagar por cada pedido efectivo. Ahora, va a encontrar de manera regular los precios, los mismos precios, pero también tenemos campañas como este mes del Mundial, en el cual toda la plataforma para pedidos que se pagan con tarjeta de crédito, estamos teniendo un 20 y 40%, 20% de descuento durante todo el mes del Mundial y 40% de descuento los días que está jugando Argentina. O sea, para el consumidor incluso hay un beneficio si pide por Hello Food que si lo pide por el mismo restaurante. Ok, buenísimo. Bueno, bueno, gracias, Diego, por la comunicación. No, perfecto, muchas gracias a ti. El que pasaba era Diego Núñez, director para América Latina de Hello Food, que bueno, es una empresa que hace un poquito de delivery online. Vamos a una música y ya volvemos. Quédate, porque ya viene más, más Control Z. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de techno. Un poco de gadgets. Un poco de todo. Y hablando de mundial, en este Control Z. No vamos mundialista. A escapar al mundial hoy. No chicos. Vamos a escapar al mundial, por favor. Ustedes saben que. Ustedes no saben, pero resulta, yo les cuento, que esta semana en Los Ángeles. Sí. Se está haciendo, creo, terminaba hoy, la E3, la exposición de videojuegos. Sí. Que es la como la más grande del mundo mundial. Del mundo mundial, es verdad. Topísima. Que lo han invitado a usted. Nunca me invitaron. ¿No? Y al señor Catalán tampoco, estoy confundida. Catalano no sé, ¿eh? Catalano viaja mucho. Yo no, a mí nunca me tocó. Es una cosa muy loca porque sí. Van. Es el sueño de la vida de mi hermano. Sí, van hordas y hordas de periodistas y de gamers y de gente. Porque no gamers es para, que ya son a full, ¿eh? Sí, porque además no es para cualquiera, digamos, tener, más allá de que tenés que poner un dinero importante, es un. Una expo para la industria, no claro. Es para gente, por así decirlo. Pero va mucha gente de la industria que además son gamers. Y entonces tenés todos los stands de todas las compañías, de todos los estudios de juegos. Sí. Se hacen presentaciones, mucho ruido, mucha luz. Mucha, muy avanzado todo. Sí, cosas mucha que chica, no hay en el mercado. Mucha promotora mal vestida. ¿Cómo mal vestida? Y hay años en los que han, digamos, al igual que la CES, que también se hace en Las Vegas, pero sí. A principio de año, les han tenido que pedir que bajen un poco el tono porque ya se iba, digamos, estaban básicamente en bolas. Entonces. Y los chicos seguían con los jueguitos, ¿no? No. Y los organizadores le dijeron, che, para la próxima, van a poner chicas, ta. Vístanlas, porque claro. Si no, vamos a terminar mal. Encima en Las Vegas. No, pero además no solamente en Las Vegas, sino que son las pobres chicas contra, digamos, el 95% del público que asiste son varones. Y nerdis. Ah, eso ponele que ya no, pero el 95% son varones. Pero además es muy loco porque cada vez que se hace la E3, inmediatamente después, en toda la semana siguiente, hay un montón de quejas porque todos los estudios dicen que la mitad de los gamers son mujeres. O sea que las chicas juegan un montón. Mira. En todo el mundo juegan un montón. Sin embargo, no tienen representación. Los tipos que suben al escenario son hombres. La enorme mayoría de los de los protagonistas, de los personajes sí, los de nombres. Los juegos son hombres. Mire. Todo se hace referencia al hombre. Y además a un hombre machista. Claro. Y son muy pocas las alternativas en las que se presentan para, digamos, para nivelar la cancha, si querés. Y sí, es lo, pero lo cierto es que las estadísticas te dan que las chicas juegan un montón. Quizás no el mismo tipo de juego, pero juegan un montón, con lo bueno, cual son claro. Un público súper importante. Capaz entonces, que más de juego de rol, la mujer se copa más con eso, sí, me parece, sí. ¿No? Depende del país, hay también hay muchos juegos así más violentos que claro. Obviamente tiende a ser más de varón, pero las chicas juegan mucho. El otro interesante caso es que el promedio de edad de los gamers es de 31 años. Ah, o sea, mire. Son todos grandulones. Sí, ya, ¿por qué? Porque es gente que tiene algo de tiempo. Claro. Que se puede pagar que los puede juegos. Que puede acceder a eso. Que se puede pagar la consola, etcétera. Esto siempre hablando del mundo del gaming más más tradicional, que es el de la consola y la PC. Claro. Con los celulares y las tabletas se desdibuja todo eso porque hay mucho más chicos. Es verdad. Y también tienen un acceso más fácil. Tal cual. Bueno, y en la E3, decía, hubo varios anuncios. Uno es el FIFA 15. Sí, tremendo. Están todos bastante expectantes con sí, ese tema. Que ahora, digamos, siempre le van haciéndolo un poquito más más preciso y más realista. Ahora depende si le pegás con la cara interna o externa del pie. La comba que toma la pelota. Se va a ver un poquito más fideligna la imagen de la pateada, de la siempre, pelota, sí. Del gol. El piso ahora vos podés levantar un. Si sos un patadura, levantás un cacho, un pan de pasto. Ah, mira. Se va rompiendo la cancha. Si llueve, la cancha, digamos, no solamente podés jugar con lluvia, sino que además la cancha se va anegando. Barrar, claro. Se va embarrando. Es más realista. El arco por cómo se mueve la red y qué sé yo. Las hinchadas también tienen cada una su cantito tradicional. Sí. Nada, es todo lo de siempre. Digamos, van haciéndose más más precisas. La Bombonera es uno de los estadios que está presente en el FIFA 15 para delicia del señor Sebastián Catalano. Es verdad. Conspicuo. hincha de Boca. Sí. Y esto va a estar el 23 o 24 de septiembre de este año. El año pasado salió el mismo día que el PES, que es su principal contrincante. Sí, y que rival. Seguramente va a pasar lo mismo este año, porque así como sale uno, sale el otro. Sí, siempre. Yo no entiendo muy bien la diferencia de... Uno es más realista en el juego, en los gráficos, y otro es más realista en el juego, en la dinámica del juego. Yo, honestamente, no soy ni de uno ni de otro. No, yo tampoco, es un tipo de juego que a mí nunca me convenció. Prefiero otro tipo de juegos. Por ejemplo, uno de los juegos que también se adelantaron es el Forza 5. Mire. Es un juego de autos espectacular. Espectacular. Que ahora lo que tiene es que vos podés andar por toda la ciudad libremente. Ya no estás atado a seguir un circuito, sino que vas por donde querés, haces lo que querés. Es algo que está saliendo mucho en los juegos más recientes, que es como el Grand Theft Auto y otros juegos, sí. El Far Cry, otros juegos que hemos mencionado acá. GTA. Exactamente, es el Grand Theft Auto. Exacto. Perdón. Bien, Xavier. Vos tenés una ciudad, tenés una historia, sí. Pero vos en realidad haces lo que te pinta. O sea, vivís. Y cada tanto, cuando tenés ganas, cumplís las misiones y vas progresando. Pero si no querés, tenés un montón de cosas para hacer por la ciudad, das vueltas, mirás, te subís, compras el diario, vas a comer algo, claro. Como los Sims. Second Life. Como los Sims, pero violento. Básicamente. Bueno, la gente de Sony presentó el PlayStation TV. Mire. Que es una PS Vita, una PlayStation portátil chiquita. Sí. Pero de escritorio. ¿Para qué? Para que si vos tenés una PlayStation 4. En el mundo donde se vende las PlayStation 4 a rolete, acá se vende, que quiera, le quiere comprar la compra, pero ponele que vos la tenés enchufada a la tele de el living. Sí. Pero además tenés una segunda tele en tu cuarto. Y estás ahí que te enfermaste. Sí, y decís, yo quiero jugar la Play en la tele de mi cuarto. Oh. Pero no vas a agarrar la PlayStation, llevarla al otro lado. Entonces agarrás este aparatito que se conecta a Wi-Fi y levanta todo el contenido de los juegos, incluso de la PlayStation 4, y los reproduce con este aparatito chiquitito que además te permite ver películas, escuchar música, ver Netflix, ese tipo de cosas. Claro. Levantás todos los juegos con esa tele. Entonces decís, ¿en qué tele juego hoy? ¿Y puedes jugar en cualquiera sin molestar. Exactamente. Eso es lo importante siempre. Ante todo, sin molestar. Sin molestar. Y el otro, en lo que tiene que ver así con muñequitos y cositas. Me gusta. La gente de Nintendo presentó los Amiibo. ¿Amiibo? Amiibo, con doble I. Que son unos muñequitos. Muñequito. Sí. Personaje. Sí. Muñequito de Mario Bros. Muñequito de Zelda. Del príncipe que va a rescatar a Zelda, cuyo nombre nunca me acuerdo. De lo que sea. Tenés como. Hay 10 muñequitos y seguramente después va a haber más. Entonces vos tenés una. Si vos tenés una Nintendo Wii U. Sí. Es la siguiente a la Nintendo Wii original. Comprás el muñequito. Y el muñequito viene con un personaje que cuando vos lo acercás a la consola. Aparece el personaje en el juego, ¿sí? Vos tenés un juego, wow. Y te compraste tal muñequito y decís, yo quiero usar este muñequito en el juego. Que sea mi personaje. Que sea tu personaje. Entonces lo acercas a la consola y bling, aparece. Pero lo interesante del caso, porque esto ya existía, lo interesante del caso es que además, si el muñequito este, el personaje en el juego evoluciona, si, por ejemplo, gana puntos, gana habilidades en un juego, qué sé yo, toda esa información se guarda en el muñequito. Perfecto. Bueno, personal. Igual, el muñequito se va haciendo como, claro, muy personal. Perfecto. Como una mascota. ¿Te acuerdas de las mascotas que se vendían los Tamagotchi? Como un Tamagotchi, pero sin estar. Pero muy pro. No, y sin estar tan vivo y molestar. Claro, y que molestar. Te pide comida, que te y pide lo cosas. Molesto del Tamagotchi era eso, que había darle de comer. No, parece, digamos, había que jugarle. Sí, se habían vuelto el año pasado, volvieron sí, a. Sí, una ráfaga hubo. Sí, un intento de. Tenemos un Tamagotchi. Asomamos, pero sí. No. Yo no, nunca tuve. No, yo tampoco. Porque, digamos, ya tenía la escuela para claro, que me tal tarea. Cual. No, y además. Marina, nuestra operadora, tuvo. Conozco gente que tuvo. Ahora hay uno muy común, muy popular para Android y para el iPhone y qué sé yo, que se llama Pou. Ah, sí. Que es básicamente lo mismo. O sea, lo tenés que comer, lo tenés que bañar, lo tenés que jugar. Una fiaca absoluta, por eso me compré un gato. Que claro, le iba a decir, levante un perro. Ya está. Y Marina dice que tiene el viejo y lo tiene vivo todavía. ¿Está vivo? ¿Vivo? ¡Vivo! Como la ¡qué flaquito! Ustedes saben que en Japón hay un cementerio de Tamagotchi. veo que las japonesas son gente muy particular, lo decimos todo con muchísimo respeto. Hay un cementerio de Tamagotchi. ¿Me está diciendo de verdad? De verdad. Porque bueno, la gente se encariña, ¿no? Sí, la gente se encariña. Los japoneses se encariñan mucho con todo, le voy a decir. Y bueno, gente. Hubo muy... uno que se encariñó mucho con la película Harry Potter y se hizo todas las operaciones hasta parecer un elfo, parecerse a Dobby. Después le muestro la foto, la subimos a Control Z. No lo tenía, eso es un. Es un gran dato. Es un gran dato. Sí, se fue haciendo operaciones progresivas, sí, para parecerse al personaje, que en este caso es el elfo de Harry Potter, sí, más conocido como Dobby, hasta llegar a lo más parecido que puede llegar a ser un ser humano. Bueno, hay una chica que es una modelo o actriz en Estados Unidos que quiere ser como una Barbie. Sí. ¿No? Y se operó toda para ser varias. Como una Barbie. Sí. Sí. Como Luciana Salazar, diciendo acá nuestra operadora. Mala sí, pipola. Yo, en todo caso, hubiera dicho más Charlotte Canigia, pero ponele. Y después hay gente que se. Hay también una señora, no me acuerdo de dónde era, que quería ser un gato y se había operado toda la cara para parecerse. Se puso esos bigotes. Se puso bigotes, sí, se había modificado la nariz, sí, las orejas, los ojos. Pero bueno, hay gente. Hay gente que es así. Es como la gente que se pone esas. Se ponen. Expansores. Se llaman así, los que están, los que van. No, no en las orejas. ¿En la oreja? No. No, hay unos que van, son subcutáneos. Sí. Y que te hacen como unos bultos debajo de la pinico. Y el otro día lo que vi, que ya estamos hablando de cosas. Sí. Como para irnos a un brunch. Sí. Son expansores, pero en las mejillas, chicos. Salí corriendo. ¿Para qué? Para tener unas mejillas más. No sé, porque yo me imagino que sí es como los dibujitos. Si uno toma agua, le sale por los costados. No, pero que te. Pero expansores, te, sí. Te haces un agujero, sí, en la. Y van metiéndose el aro que va, bueno, expandiendo. ¿Cómo? Sí, pero no por. Sale para los costados, sí. Ok. Bueno. Dicho esto, no lo hagas. Sí, después de esta imagen tan. Tremenda. Tan tremenda, nos vamos a ir a Google a ver cómo son los expansores de mejillas. Sí, tremendo. Y los dejamos hasta el lunes que viene. Que pasen un lindo. No. Hasta el lunes que viene, no, hasta el jueves que viene. Uno se me confunde con el nombre y otro con el día. El jueves que viene, a las 10 de la mañana, claro, arranca Control Z. Sí, por acá por RadioLedOnline.com. Sí. Y si no, el lunes también tiene la otra opción, a las 10 de la mañana en Radio Palermo, Solo Negocios. Exactamente. Y así estamos, vivimos todos en paz. Todos. Bueno, en paz. Recuerden, a las 3 de la tarde comienza la inauguración del Mundial, mundialístico, sí, y el fin de semana es el primer encuentro de Argentina. Sí, el domingo. El domingo. A las 7 de la tarde. Sí, señor. Contra, así que bueno. Bosnia. Bosnia. Sí. Así que bueno. No, Bosnia no. ¿Croacia? ¿Bosnia? No, Croacia juega a Brasil hoy. Ah, claro, entonces sí es Bosnia, correcto. Por eso era un país. Más o menos por ahí. Una ex república soviética. Bueno, señorita Marina, gracias por la operación técnica. Señorita Yamila Betty, gracias por la producción. A la gente de Loray Producciones, que es la parte comercial, le mandamos un saludo. Yo me llamo Ricardo Sametman y esto fue Control Z. Nos reencontramos el jueves que viene. Adiós. Claro, es simple, es claro.